RRPP Database, presenta. Llevar la clase al día. Materia. Ética y deontología profesional. Unidad 1. Primera parte. Intereses y deseos. Racionalidad y acción humana. Jesús Mosterín. Intereses y racionalidad. Intereses. Nuestros intereses son los factores objetivos de nuestro bienestar. Los intereses más básicos o primarios son los factores que condicionan nuestra supervivencia, a los que se llama necesidades. Q es una necesidad de X y solo si el que no Q implica la muerte de X. El disponer de un mínimo de comida, abrigo, agua, etc., son necesidades humanas, aunque hay necesidades que no son comunes a todos los humanos, sino solo a algunos, necesidades peculiares de ciertos grupos o individuos. Otros intereses que condicionan nuestro bienestar son los relacionados con la salud. En casos graves coinciden intereses y necesidades, en los menos graves, no son necesidades, pero sí intereses de primera línea. Q es un interés de salud de X sí y solo si el que no Q implica la enfermedad de X. Si la ausencia de vitaminas en mi alimentación puede provocar determinadas enfermedades, tengo interés, de salud, en comer alimentos con suficientes vitaminas. El bienestar es incompatible con el dolor. La ausencia de dolor y las condiciones objetivas que determinan esa ausencia son intereses míos. Q es un interés de este tipo de X sí y solo si el que no Q implica un dolor de X. Todos los animales superiores compartimos intereses tales como la supervivencia, la salud y la ausencia de dolor. Otros intereses que todos los humanos compartimos son los medios universales para la consecución de nuestros fines. El vigor, la inteligencia, la libertad o ausencia de coacción, y el dinero son intereses de este tipo. Lo que John Rawls llama bienes primarios, primary goods. Los intereses de X son aquellos factores objetivos que contribuyen al bienestar de cualquiera que esté en la situación de X, cualesquiera sean sus aficiones, gustos o deseos. Con frecuencia, los humanos que comparten un interés peculiar se asocian para mejor defensa del mismo, constituyendo un grupo de interés. Grupos de interés típicos son los sindicatos, patronales, cámaras agrarias, colegios o gremios profesionales, etc. Los conflictos sociales son con frecuencia conflictos entre distintos grupos de interés. Deseos e intereses. Aunque hay un gran solapamiento entre nuestros deseos y nuestros intereses, no tienen por qué coincidir ambos necesariamente y de hecho con frecuencia no coinciden. Los animales y los bebés que no pueden hablar ni desear, tienen intereses. Por tanto, los intereses no son lo mismo que los deseos. Y no coinciden en el caso de los humanos adultos. Todos mientras dormimos, tenemos intereses, aunque no los deseemos. Si hace frío, tenemos interés en estar cubiertos. Todos tenemos muchos intereses que ignoramos, de los que no somos conscientes, y que no deseamos. Por ejemplo, los mineros del siglo XVI y XVII que sucumbían al escorbuto, tenían interés en consumir suficiente cantidad de alimentos con vitamina C, pero lo ignoraban y no deseaban esos alimentos. Incluso podemos tener deseos contrarios a nuestros intereses conocidos. El estudiante holgazán desea ir aprobando sus exámenes, antes de haber aprendido lo suficiente, aunque ello vaya en contra de sus intereses profesionales. El adicto a una droga fuerte como la heroína desea consumir la mayor cantidad posible de ella, aunque ello vaya en contra de sus intereses y él lo sepa. Podemos tener deseos desinteresados, deseos que no corresponden a intereses nuestros. Puedo desear que no se extingan los pandas en los bosques del Himalaya, aunque no tenga ningún interés en ello ni piensa ir allí en mi vida. No necesito ser consciente de un interés, pero sí de un deseo, yo sé cuáles son mis deseos, soy la última autoridad en lo que respecta a mis deseos. Mis intereses pueden serme desconocidos. La coincidencia de un interés no es una condición necesaria ni suficiente de que se trate de un interés real. Los intereses de X son independientes de los deseos, fines e intenciones de X y solo dependen de sus circunstancias objetivas. La especie de X, el sexo de X, la edad de X, etc. Democracia y tecnocracia. La manera democrática de administrar un asunto o de solucionar un problema colectivo consiste en tener en cuenta sobre todo los deseos y preferencias de la gente. En último término, en hacer lo que, la mayoría que, la gente quiera. La manera tecnocrática de administrar un asunto o de solucionar un problema colectivo consiste en tener en cuenta sobre todo los intereses de la gente, estimados por los expertos, en hacer lo que le conviene a la gente.